de cada persona. Y no solo eso, sino muchas veces, y ahora en estos días, por ejemplo, vemos noticias como que un pueblo entero se basa en la barbarie y en el racismo, en el más puro odio contra unas personas por ser de otra raza. O vemos como unas encuestas, señalan como la mayoría de la población, bueno, opina que los malos tratos a las mujeres en el fondo es porque se lo merecen. O cuando vemos que siguen maltratando cada día y se siguen matando homosexuales y se siguen encarcelando, ¿dónde está la normalización? ¿Es tal como se pinta? ¿Es tan fácil ser gay hoy en día? Puede que sí, yo creo que no. Aquí estamos para hablar de esto y de muchas otras cosas. Un arnés para vosotros y cuando dejéis de hablar de libertad como de una meta y de un logro. Noticias de la Luna. Autorización para los bebés de una pareja gay. El Ministerio Británico del Interior acordó ayer el derecho a permanecer indefinidamente en el país a los bebés gemelos nacidos en diciembre pasado en Estados Unidos de una madre de alquiler estadounidense. Esta aceptó la propuesta de una pareja de homosexuales para que le fuesen implantados dos embriones concebidos in vitro, con el óvulo donante no identificado y el esperma de los padres. Según la legislación británica, los verdaderos padres de los bebés son la madre de alquiler y su esposo. El Registro Civil de Melilla autoriza la boda de un varón y un transexual. El Registro Civil de Melilla ha autorizado la celebración del matrimonio entre un transexual y un varón, en contra de la doctrina mantenida por la Dirección General de Registros y el Tribunal Supremo, que solo validan el matrimonio entre distintos sexos. Según el auto judicial, el encargado del Registro Civil, el juez Ezequiel García, reconoce que la resolución se aparta de la doctrina mantenida hasta el momento y que choca frontalmente con la institución del matrimonio como está concebida en la legislación actual. Parecía una noticia positiva, ¿verdad? Pues días después, el fiscal recurre el permiso de boda dado a un varón y un transexual. La delegación de la Fiscalía de Málaga en Melilla recurrió ante la Dirección General de Registros y del Notariado el auto judicial del Registro Civil de Melilla que autorizó la celebración del matrimonio entre un transexual y un varón. El encargado del Registro Civil, el juez Ezequiel García, había facultado el matrimonio en contra de la doctrina del Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros al considerar que si es posible que un transexual cambie de sexo y de nombre desde el punto de vista administrativo, habrá que aceptar esta declaración con todas sus consecuencias, si se quiere ser consecuente, jurídica y lógicamente. Pero de momento está recurrido, como digo, el permiso de boda dado al varón y a la transexual. El Vaticano critica un encuentro gay en Roma durante el jubileo. El Vaticano se ha quejado al Ayuntamiento de Roma porque ha autorizado una concentración mundial de gays en la ciudad durante el próximo julio, cuando el Jubileo Universal Católico del año 2000 se encontrará en el momento más importante de sus celebraciones. Roma es una ciudad abierta a todos, respondió ayer el alcalde Francesco Rutelli a las numerosas críticas vaticanas y de la extrema derecha que han calificado el encuentro de homosexuales como un ultraje al jubileo. Fuentes vaticanas citadas por la prensa italiana señalan como principal foco de indignación que el ayuntamiento haya cedido 33 millones de pesetas para financiar el encuentro gay. Se puede estar de acuerdo o no con la concentración gay, pero prohibirla sería un error, ha dicho el alcalde. Proyecto contra la homofobia. Los lores conservadores declararon ayer la guerra a un proyecto de ley del gobierno británico destinado a luchar contra la homofobia y que ha sido denunciado por la Iglesia y la Cámara Alta del Parlamento como un apoyo a la homosexualidad. El problema sale de una cláusula denominada cláusula 28, que es una disposición de la ley local aprobada, como no podía ser menos, por el gobierno Thatcher. Impedía hablar de la homosexualidad en los colegios e institutos. Esto provocaba una serie de problemas, evidentemente, cuando se trataba en estos colegios todo lo relativo a la sexualidad. El gobierno laborista de Tony Blair pretende suprimir esta disposición que prohibía promocionar la homosexualidad en las escuelas y se encontró de frente con la Cámara de los Lores y además con la Iglesia Anglicana y Católica enfrente, además del rabí jefe del Reino Unido y la comunidad musulmana. Todos ellos se han opuesto a la desaparición de la norma. Digamos que el problema principal con el que se está encontrando Tony Blair, por tanto, es que una parte importante de la sociedad, o por lo menos una parte, la parte que está más directamente relacionada con la Iglesia, está actuando de una manera frontal para no eliminar esta cláusula 28. Entonces el gobierno está, para no dar la sensación de que desprecia la familia tradicional, está a través del Ministerio de Educación preparando una guía oficial para maestros que ensalce también las virtudes morales del matrimonio, como si en principio hablar de la existencia de la homosexualidad como una opción o una orientación sexual fuese en contra del matrimonio como tal. Como estamos en directo y es el primer programa, pues por supuesto tienen que surgir imprevistos. Nuestra intención es que cuando estemos en la sección de noticias, una persona realice un comentario específico sobre alguna de ellas. En este caso es esta la noticia que queremos comentar en este primer programa, pero problemas con el teléfono nos está impidiendo dar ese comentario. Esperemos que lo resolvamos en pocos minutos y saldremos al aire. Por otro lado, un estudio científico sitúa el origen del SIDA en 1930 en el África Central. Un equipo de científicos estadounidenses ha rastreado los orígenes del SIDA hasta 1930 en el oeste de África Central, 20 años antes de lo que hasta ahora se creía. El hallazgo, dado a conocer en Estados Unidos durante la séptima conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas, arroja nueva luz sobre cómo se pudo producir el salto de la especie animal a la humana del virus que causa la enfermedad que ha matado a más de 16 millones de personas. Otro estudio presentado en la conferencia revela que las personas con un bajo nivel en sangre del virus apenas contagian a sus parejas. Desde la calle, sección intermitente de opiniones de la gente. Un barómetro radiofónico para calcular la impresión fuera de nuestros estudios. Desde la calle, sección intermitente de opiniones de la gente. Un barómetro radiofónico para calcular la impresión fuera de nuestros estudios. Nosotros ponemos la grabadora y tú el resto. Y para abrir nuestro primer programa, qué mejor que salir a la calle con la grabadora, pero quedándose en casa para curarse en salud. Es lo que hemos hecho. Nuestro equipo radiofónico encargado de la unidad móvil han acudido a la fiesta del sábado sabadete de SEGA y se han encontrado con un par de opiniones que hemos querido rescatar de la noche para poneroslas en directo ahora mismo. Os dejamos con la unidad móvil en la fiesta de SEGA desde la calle. ¿Qué opinas del amor? El amor es un estado idiota, es pasajero. ¿Crees en la pareja? ¿La pareja? Siempre me preocupo mucho la de la Guardia Civil. Tampoco estoy muy por esas otras parejas que todos conocemos, de Marge Engels. ¿Quiénes más son parejas famosas? ¿Te refieres a esas? ¿Estás a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo? Hay que abolir el matrimonio, es una institución perversa. Entre el mismo sexo igual funciona, no lo sé, me parecería bien que lo legalizasen, pero por ver si funciona. ¿Qué términos utilizas para designar a los gays y lesbianas? ¿Qué términos utilizo para designar a los gays y las lesbianas? Pues no sé, lo que tú me dices. Pero bueno, conozco otros, por ejemplo, marica, maricón, pero... ¿Crees que son despectivos? ¿Qué es despectivo? No, no creo que sean despectivos, supongo que, por ejemplo, si te lo dicen a ti, te sentirás muy bien, ¿no? Pues tú mismo, bonita. ¿Crees que la pluma resta dignidad a los gays o a las lesbianas? ¡Nos la da! ¿Crees que existe la comunidad o la identidad gay? Creo que existen las dos. Las dos. Y las dos hay que defenderlas. No sé, ahora que se acerca San Valentín y toda esta parafernalia del amor, ¿qué opinas tú del amor? Ay, no sé, a mí de momento no me ha visitado, la verdad. Yo sigo esperando, pero de momento no sé lo que es, ¿eh? Y bueno, no sé, ¿tan mala experiencia has tenido tú con el amor? No, no he tenido malas experiencias con el amor, no he tenido experiencias simplemente con el amor. Son cosas distintas, ¿sabes? Por lo cual deduzco que no debes creer mucho en la pareja, ¿no? No, como ideal sí, pero como realidad no. Explícanos eso. Hombre, yo creo que todos desde pequeñitos, ¿no? Pues queremos a alguien que nos quiera y así poder querer, pero la verdad es que conociendo a los seres humanos, conociéndome a mí mismo, por otra parte, puede resultar difícil de creer en ello, ¿no? ¿Por qué? Es muy complicado, cada persona es un mundo y dos mundos distintos que puedan conciliarse, a mí me parece como algo excepcional, la verdad. Y entonces, bueno, ¿qué nos puedes comentar? ¿A ti qué te parece el matrimonio entre personas del mismo sexo? Ah, pues la verdad es que yo, esa concepción que se tiene del matrimonio, que viene, pues no sé yo de qué tiempo. ¿Te parece importante? ¿El matrimonio? No, yo creo que un papel no cambia nada. Absolutamente nada. Bueno, por otra parte, pues no sé, se tendrían determinados derechos, ¿no? Pero yo creo que no cambia nada. Yo seguiré queriendo a mi pareja tanto. Y no más, ni tampoco menos, cuando me case con ella, ¿sabes? Oye, perdona que me ría, pero es que acaba de pasar con una abeja a la que he hecho la zancadilla sin querer. Yo de verdad no quería, pero me obligaron. ¿Te pongo crema? No, ya me la puse yo antes de salir, gracias. Pena. Por cierto, hablando así un poco de todo un poco, y de, bueno, de los gays, de las lesbianas, de homosexuales, ¿a ti qué término te gusta más emplear para referirte a nosotros? Pues mira, yo la verdad es que soy bastante tradicional respecto a eso, ¿eh? A mí eso de gay, pues no sé, no me gusta nada porque es una palabra inglesa, ¿sabes? Y a mí el inglés no me acaba de convencer, yo soy una persona muy latina, entonces a mí el inglés no me convence. Pero, bueno... ¿Y el francés? No, tampoco, ¿qué va? Ya te digo, yo soy latino, o sea, yo de hablar en algo hablaría en latín. Lo que pasa es que nadie me entiende, ¿sabes? Pero no, mira, además, por otra parte, lo de gallo, no sé si lo sabéis o no, pero esta palabra procede de la palabra latina gallo, que también significaba alegría. Yo creo que es una palabra como un poco estúpida, porque no todos los gays somos alegres, y no siempre estamos alegres. Yo lloro mucho, sobre todo cuando voy al cine. Para terminar, una última pregunta. ¿Qué opinas acerca de la pluma? ¿Crees que le resta dignidad a la persona o, por el contrario, crees que se le aumenta? ¿O que no importa en absoluto? Mira, ni se la resta ni se la aumenta, ¿sabes? Quiero decir, la pluma. No, vamos a ver, mira. Yo creo que muchos, ¿no? Cuando salimos un poquito del armario y vemos que alguien tiene pluma, pues nos asusta. Decimos, pero bueno, ese tiene mucha pluma, qué horror, ¿no? Y la verdad es que le damos la espalda. Pero yo creo que cuando uno empieza a conocer a la gente, realmente, pues te da igual el tipo de voz que tenga, el tipo de movimientos o gestos que hagan, y sobre todo tenemos que ir pensando en que... ¡Ay, espera, que me agrapan la mano! Tenemos que ir pensando en que todos tenemos pluma, ¿entiendes? De una manera o de otra, todos tenemos pluma. Porque ¿qué es la pluma? Vamos a ver. Un cierto amaneramiento. ¡Ay, me están cortando! Bueno, nada, que ya me callo, ¿eh? Hasta otro día. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, yo quiero saludar a todos los oyentes y bueno, y quiero deciros que bueno, que estoy disponible para otra vez y bueno, nada, que ya darán mi teléfono por la antena. Nos llevábamos bien. No me mires, hombre. Tú mira para allá. No hagas el tonto, que me entra la risa. Hola, estamos nuevamente los de la sección de noticias, porque como lo prometido es deuda, habíamos dejado pendiente un comentario. Os recuerdo que ante la intención del gobierno de Tony Blair de acabar con la cláusula 28, que prohibía hablar de la homosexualidad en las escuelas y en los institutos, todas las iglesias del Reino Unido se opusieron. Además, esto lo uníamos con que el Vaticano también se oponía a la celebración del Día del Orgullo Gay en Roma, del World Pride, del Gay Pride, y nos faltaba, decíamos, el comentario de Julián Alonso. Julián. Con demasiada frecuencia, voces autorizadas de la Iglesia Católica dirigen sus virulentas pastorales contra gays y lesbianas, generalmente coincidiendo con el trámite parlamentario de alguna ley que pretenda subsanar discriminaciones centenarias o contra alguna manifestación pública del movimiento gay lésbico. Esta vez nos encontramos con dos declaraciones, ¿a cuál más incendiaria? La primera, la del cardenal católico de Escocia, Thomas Winning, del pasado 23 de enero en Malta, quien comparó la lucha por la normalización social de lo gay con los bombardeos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El motivo de sus ataques fue la discusión en el Parlamento Británico de la derogación de la cláusula 28, disposición que prohíbe en el Reino Unido divulgar la homosexualidad en los colegios. El cardenal Winning advertía del peligro que amenaza a la Iglesia, a la familia cristiana, con estas palabras: «Volved vuestras mentes a los días de la Segunda Guerra Mundial. El paralelismo con hoy es muy fuerte. En lugar de las bombas de hace 50 años, os encontráis bombardeados con imágenes, valores e ideas que son profundamente ajenas». Para la Iglesia Católica, hablar de la homosexualidad en la enseñanza como algo normal, como una manifestación de la diversidad del ser humano y como un componente natural de la sexualidad, es un atentado tan grave contra lo que llama la familia cristiana como son los bombardeos y el holocausto. Monseñor Winning se olvida de que fue precisamente la Iglesia Católica como institución, y también muchos de sus miembros a nivel particular, los que apoyaron activa y pasivamente el genocidio de judíos, y también de gays, lesbianas, gitanos, disidentes políticos, minusválidos, enfermos y un largo etcétera. Apoyo vergonzoso por el que recientemente la Iglesia se ha visto obligada a pedir perdón, aunque declaraciones como las de este cardenal parecen desmentir la honestidad de dicho arrepentimiento. La segunda declaración viene directamente del Vaticano. No quieren que los gays y las lesbianas de todo el mundo nos manifestemos en Roma entre el día 1 y el 9 de julio para celebrar el Día Mundial del Orgullo Gay. Por ello han realizado todo tipo de presiones sobre el gobierno italiano y el alcalde de Roma. El Vaticano teme que la ciudad sagrada de Roma se manche con nuestra presencia. Ya sabíamos que la Iglesia Católica no es una organización que se caracterice por la democracia interna y mucho menos por el respeto a las opiniones divergentes. No hace tanto tiempo la Inquisición, antecesora de la Gestapo, se encargaba de suprimir toda muestra de disidencia bajo la acusación de herejía, brujería o judaísmo. No han tenido suficiente con 20 siglos de persecución, tortura y exterminio. Como ya no pueden quemarnos, recluirnos, amputarnos, ni siquiera internarnos en un psiquiátrico, quieren que al menos no molestemos, que sigamos siendo invisibles, que nos escondamos en el armario del que, según ellos, no deberíamos haber salido nunca. Afortunadamente para nosotros, gays y lesbianas, los tiempos han cambiado, y por mucho que berreen los homófobos vaticanistas, no les va a quedar otro remedio que seguir ladrando contra los gays y las lesbianas que nos manifestemos y celebremos con orgullo el derecho a ser gays o lesbianas porque nos da la gana. Lo sentimos por los católicos de buena fe, pero definitivamente la Iglesia Católica es lo que es: una secta antidemocrática, machista, homófoba y trasnochada. Gracias. cine de la luna. Hola, buenas. Durante todas las semanas tendremos o procuraremos tener una sección dentro del magazine dedicado al cine. En él procuraremos centrarnos principalmente en las películas que tengan algún tipo de contenido gay, lésbico, pero como no abundan precisamente los estrenos de este tipo de películas, daremos un pequeño repaso por la cartelera de Gijón para ver los estrenos de la semana. En este primer programa nos encontramos con que el viernes pasado se estrenaron en Gijón cinco películas, que son Pasión por Vivir, Asfalto, Mientras Nieva sobre los Cedros, Toy Story 2 y El Coleccionista de Huesos. Pasión por Vivir es una película interpretada por Demi Moore y Stellan Skarsgård, que está dirigida por Alain Berliner. Os sonará el nombre a algunos, muy pocos, porque la verdad que fuimos muy pocos los que pudimos disfrutar de la magnífica película Mi vida en rosa. Ya recordáis aquella historia del niño que quería ser niña. Demi Moore, en esta película, en Pasión por Vivir, vuelve a la pantalla grande de la mano de este director belga para encarnar a Martha Mary Willis, una mujer que posee una extraña doble vida. Por un lado es una viuda americana solitaria que vive en Provenza, Francia, y por otro es una sofisticada redactora jefe de una conocida revista de Nueva York. Cada una conoce a la otra, porque cada noche cuando Martha se duerme, Mary se despierta en Francia. ¿Quién es real y quién es la del sueño? Ambas mujeres llevan una vida feliz y no asumen mal su doble existencia, hasta que aparecen en su camino dos hombres de los que se enamoran. Por parte del cine español, el estreno de esta semana fue la película Calpar Sorbo. Tuvo mucho éxito con su primera película, que ahora se me fue el santo al cielo, el título de la misma, Salto al Vacío, donde retrataba muy bien la sociedad marginal en Euskadi. En Asfalto muestra cómo vivir el amor sin miedo hasta que se agote o desaparezca. A través de la historia de amor entre tres amigos, dos chicos y una chica de la misma edad que tratan de buscarse la vida en un Madrid ajetreado y cosmopolita. Son jóvenes y pertenecen a la clase media-baja. Desde el principio de la película viven situaciones límite. Se traicionan, se engañan, se quieren. Son rateros de poca monta y viven el mundo de la droga en su propia piel. Con la farlopa se gana dinero, pero también se puede perder la vida. Sí, señor. Yeah, yeah, yeah. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo toda la noche. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo. Bailando, bailando. Amigos, adiós. Adiós, el silencio loco. Bailando, bailando. Otros estrenos de la semana fueron Mientras Nieva sobre los Cedros, interpretada por Ethan Hawke, ¿os acordáis? El del Club de los Poetas Muertos. Toy Story, que es la película comercial de la semana, de la que tendremos o veremos la cartelera durante muchas, muchas semanas. Además, está ahora mismo en tres salas de la ciudad, con lo cual difícil no caer en ella. Y finalmente, El Coleccionista de Huesos, interpretada por Denzel Washington, dirigida por Philip Noyce, donde nos muestra a un policía que está en principio en la cama por que está en la cama por Thank you. El coleccionista de huesos decía que muestra una serie de macabros asesinatos que no son hechos aislados, sino que se trata del trabajo de una violenta mente criminal. El asesino en serie que no ha hecho más que empezar. El rastro que deja consta de mensajes críticos que se esconden entre las pruebas que aparecen. Refugio interior de la luna. Era casi medianoche. La barra del Hotel Dominican Concord estaba desierta. Joaquín se sentó en la barra, pidió una limonada y miró a las dos o tres parejas que bailaban sin inspiración un merengue pegajoso. Poco después, dos parejas jóvenes se sentaron en la barra y pidieron cerveza para los cuatro. Joaquín escuchó que todos ellos hablaban en inglés. Los dos chicos le parecieron muy guapos. Uno de ellos le pareció especialmente atractivo. Era alto, blanco, delgado. Tenía el pelo largo, castaño, y una mirada triste. Mientras las chicas decían bromas tontas y se reían escandalosamente, ese chico tomaba su cerveza como ensimismado y no dejaba de jugar con su pelo. Joaquín y el chico del pelo largo se miraron un par de veces. Joaquín creyó haber reconocido a uno como él. Poco después, el chico bostezó largamente, estirando los brazos. Parecía estar aburrido. De pronto se puso de pie, les dijo algo a las chicas que lo acompañaban y entró al casino que estaba al lado de la barra. Sin pensarlo dos veces, Joaquín pagó su cuenta y entró al casino, solo por el placer de mirar un rato más al chico del pelo largo. El casino estaba lleno de gente ruidosa. Prósperos dominicanos vestidos de blanco exhibían sus cadenas de oro y perdían su dinero a carcajadas. El chico se detuvo a observar uno de los juegos. Entonces Joaquín se acercó a esa mesa, sacó unos pesos y entró al juego. No le gustaba apostar, pero quería llamar la atención del chico. Cuando la bolita estaba dando vueltas, el chico y Joaquín se miraron a los ojos. Ambos sabían que Joaquín iba a perder su dinero. Así ocurrió en efecto. Entonces el chico le sonrió a Joaquín por primera vez. Joaquín le devolvió la sonrisa, haciendo un gesto de resignación. El chico pasó a su lado y le dijo, «Sígueme». Luego siguió caminando y salió del casino. Joaquín esperó un momento y salió por donde él acababa de salir. Entonces lo vio entrar por una puerta. Fue tras él. Entró por la misma puerta. De pronto se encontró en la cocina del hotel. Buscó al chico. No estaba. Unos morenos con gorros blancos estaban bromeando entre ellos mientras hacían los trajines de la cocina. «¿El caballero está buscando el lavabo?», preguntó uno de ellos. Joaquín asintió moviendo la cabeza. «Saliendo, la primera puerta a la derecha», le dijo el moreno. Joaquín salió de la cocina y echó un vistazo en el baño, pero el chico tampoco estaba allí. Resignado, regresó a la barra. Los tres acompañantes del chico ya se habían marchado. Decidió irse a dormir. En el ascensor rumbo a su cuarto se sintió muy solo y muy triste. Un rato más tarde, Joaquín estaba en la cama, cambiando la televisión de un canal a otro. Cuando tocaron la puerta de su cuarto, asustado se levantó y miró por el ojo de seguridad. Era el chico del pelo largo. Abrió. «¿A dónde te metiste?», preguntó el chico sonriendo. «Te busqué por todas partes, pero no te encontré», dijo Joaquín. «Subí por las escaleras de la cocina. Tú desapareciste». «Soy un tonto. Te perdí. Pasa, por favor». El chico entró al cuarto, se miró en el espejo, pasó una mano por su pelo como engriéndose y se sentó en la alfombra. Tenía un aire inocente, distraído. ¿Qué estás viendo?, preguntó. Nada, cualquier cosa, dijo Joaquín sentándose a su lado. No puedo dormir. Joaquín estaba en pijama. El chico tenía puestos unos blue jeans con un hueco en la rodilla, un polo blanco y unas sandalias. ¿De dónde eres?, preguntó Joaquín. De Toronto, Canadá, dijo él. ¿Y qué estás haciendo en Santo Domingo? Paseando, haciendo turismo. ¿Y tú? Lo mismo. ¿Has venido solo? Ajá. ¿Tú? No, estoy con un grupo de amigos, pero ya me harté de ellos. Mejor para mí. Se miraron a los ojos, sonrieron. Joaquín apoyó su cabeza en uno de los hombros del chico, quien a su vez buscó la boca de Joaquín. Se besaron suavemente. Se fueron quitando la ropa sin apuro. Como ninguno de los dos tenía un condón, decidieron meterse a la tina. La llenaron de agua caliente y entraron con cuidado. Se sentaron y el chico abrazó a Joaquín por detrás. Luego se masturbaron despacio con los ojos abiertos. ¿Cómo así encontraste mi cuarto?, preguntó Joaquín mientras se secaban en el baño. Vi tu cuenta en la barra, dijo el chico sonriendo. Habías escrito tu número de cuarto en la cuenta. ¿Y cómo así viste mi cuenta? Tuve que darle unos pesos al mozo. ¿Valió la pena? No estoy seguro, dijo el chico sonriendo. Se rieron, se abrazaron, se resbalaron y casi se fueron al suelo. El piso del baño estaba mojado. ¿Quieres quedarte a dormir?, preguntó Joaquín. Me encantaría, pero no puedo, dijo el chico. ¿Por qué? Tengo que volver donde mis amigos. Me están esperando en un bar. Entiendo. Cuando terminó de vestirse, el chico se sacó una pequeña pulsera de GB y se la dio a Joaquín. Te la regalo, le dijo, para que no me olvides. Gracias, dijo Joaquín y lo besó en la boca. El chico se dirigió a la puerta. No me has dicho cómo te llamas, dijo Joaquín. Ni siquiera tengo tu teléfono. El chico cogió una libreta de la mesa de noche y escribió su nombre y su teléfono. Joaquín leyó. Ray McDonald. ¿Como las hamburguesas?, preguntó sonriendo. Como las hamburguesas, dijo el chico. Se abrazaron y se besaron. Luego Ray salió del cuarto. Al día siguiente, Joaquín lo llamó por teléfono. Una mujer le dijo que se había equivocado de número y que allí no vivía ningún Ray. Joaquín llamó de nuevo. La mujer le gritó que dejase de molestarla y colgó de mala manera. Pasaron un par de años. Un día, Joaquín estaba en un taxi viejo recorriendo las calles del centro de Santo Domingo cuando vio a Ray caminando solo. Aunque le sorprendió verlo vestido de una manera tan formal, lo reconoció de inmediato. Ray tenía puesto un pantalón gris, una camisa blanca de mangas largas y una corbata negra. Joaquín le dijo al taxista que se detuviese, bajó del carro y alcanzó a Ray. «Hola», le dijo, tocándole el hombro por detrás. Ray volteó con cara de asustado, miró fijamente a Joaquín, bajó la mirada y se quedó callado. Algo parecía haber cambiado entre los dos. Ray tenía una gruesa Biblia entre las manos. La apretó con fuerza, como aferrándose a ella. «Tiempo sin verte», dijo Joaquín. ¿Cómo has estado?». Ray permaneció en silencio, la mirada hundida en el suelo. «Lo siento, pero creo que se ha equivocado de persona», dijo, sin mirar a Joaquín en los ojos. «Ray, soy yo, Joaquín. ¿No te acuerdas de mí?». «No, lo siento. Nos conocimos una noche en el Dominican Concord». «Debe haberse confundido, señor». Entonces Joaquín le enseñó la pulsera que él le había regalado. Se la ponía cada vez que iba a Santo Domingo. «¿Te acuerdas?», le dijo. «Lo siento, pero tengo que irme. Estoy apurado», dijo Ray y siguió caminando. Joaquín subió al taxi que estaba esperándolo. Al pasar al lado de Ray, le hizo adiós. Aferrado a su Biblia, Ray siguió caminando sin contestarle el saludo. ¿Habéis escuchado un capítulo de la novela de Jaime Bailey, No se lo digas a nadie? Thank you. palabras. Entre sombras y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Bueno, y antes de cerrar el programa, queremos dar paso a la última intervención que llega de nuevo desde el exterior de nuestros estudios. Ella es una lanzada de la vida, es Ivanka, nuestra corresponsal para Pintando la Luna desde la Tolón Bikini. Hola Ivanka, ¿me recibes? Buenas noches. Hola cariño, ¿qué tal estás? Hola bonita, mira, te veo un poco lejos, pero ahora me están controlando ya mucho mejor el sonido y te recibo casi perfectamente. Es la tecnología satélite. ¿Disculpa? Que es la tecnología satélite, porque fíjate que estoy lejos. Bueno, como no tengo nada por los cascos, me los quito y te voy a oír directamente por la radio, porque el chico que tenemos en controles ha tenido un pequeño problema, porque sabes, querida, es el primer día que estamos en esta radio. Ya lo sé, me lo han contado todo. Te lo han dicho, ¿verdad? Oye, pero a mí lo que no me han dicho, o lo que no me han aclarado, son tus últimos aconteceres por esas islas de Dios. ¿Pero qué te pasa con los niños? ¿Cómo cambia tu opinión últimamente sobre ellos? Sí, Dios mío, ahora soy madre, soy madre. ¡Cuéntanoslo! Sí, Kimberlo, lo habré subido a la revista, ¿no? De todas formas, me cayó aquella avioneta y aquel niño no paraba de llorar. Total, que lo hemos adoptado. Oye, pero danos un pequeño detalle, ¿cómo fue ello? Porque no todos los oyentes han leído ya nuestra revista. ¿De dónde venía? ¿Dónde ibas? Pues ¿cómo nada. Cayó la avioneta? Pues nada, hija, que estábamos haciendo la hechicería final de antes de que despedir el año, porque era el día 31 de diciembre, el día de Nochebuena. ¡Ay, de Nochevieja! Y bueno, nada, total que venía una avioneta por el cielo, por culpa del efecto 2000 se abrió todo y la avioneta cayó encima de Loína Novedades. Ay, y bueno, ahí estaba aquella niña y llorando, la pobre. Hasta que la salvamos, Mabumba y yo la salvamos. ¡Ay, qué divino! Oye, cuéntanos, ¿quién es Mabumba Ergaster de la Mabumba que acabas de hablar ahora? Novia. La que acabas de mencionar incluso. Mabumba es mi novia. ¡Ay! Mabumba. Cariño, ¿desde hace cuánto? Mabumba Ergaster, es más bruta la pobre que otro poco. Oye, ¿qué nombre habéis elegido para la niña antes de acabar? ¿Kim? ¿Por qué ese nombre, precisamente? No dudábamos, porque Kim, tenemos Kim de la India, como vivimos en la selva, pues por ahí Kim de la India. Y luego porque estoy desesperada, todavía me acuerdo de Kim, la azafata del 1-2-3. Nena, todos queríamos tanto a Kim. Ya lo sé, qué gracias, Lucía, ¿verdad? Kim, ¿nos oyes? ¿Nos oyes, Kim? Kim, da señal. ¡Oye, aquí se nos mueve el vaso en el que tenemos los bolis! Creo que la estamos recibiendo. Para el próximo programa prometemos leer las letras de la Ouija. Tendremos las opiniones de Kim en directo, pero esto será en el próximo programa. Solamente antes de que nos digas adiós, me gustaría que nos contaras alguna intimidad sobre el ministro israelí de Sanidad, Shlomo Ben Yisri. ¡Ay, ay, ay! ¿Intimidades? ¿Intimidades? Bueno, pues se limpia las orejas con las llaves. O sea que es una cerda, básicamente, ¿no? Es una cerda, básicamente, intentando imitar... ¡Muy bien! Nuestra querida corresponsal para el programa acaba de aterrizar de nuevo en su isla y nosotros enviamos a los controles esta intervención. ¿Oye? Poco a poco se nos ha ido agotando el tiempo de la noche y es así como vamos a acercarnos al final Y es así como a través de las ondas vamos a aprovechar para enviaros un beso muy grande, para deciros muy buenas noches. Antes de decir buenas noches, tenemos que recordar, pues, primero que los jueves, Siete Gallos Tour tiene las reuniones en el local de Gascona 12 Tercero en Oviedo. Que si no podéis ir a las reuniones del jueves, aquí en la calle Covadonga 3 Cuarto tenemos también, podemos, os atenderemos gustosamente sobre cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que queráis plantear. Además, el viernes 11 de febrero, en la discoteca Eros de aquí de Gijón, tenemos una fiesta, la fiesta del Día de los Enamorados, donde además de música y baile podremos también disfrutar de algún que otro concurso con algún que otro premio, para lo cual os animamos a que acudáis a esa fiesta. No sé si me queda algo por ahí que decir. Seguramente, pero es que los tinteros están para eso, para dejar en ellos lo que se olvida. Sí, pero bueno, también que la revista Asturias Gay, a la que hicieron mención antes, está ya en los lugares de ambiente, en los ice shops, y por supuesto todos aquellos que quieran recibirla, basta con que nos escriban una carta a la calle Covadonga 3 cuarto 33 201 de Gijón, y indicando en el sobre Asturias Gay. Con gusto se la enviaremos, pero en principio, digamos que estamos ya casi terminando con la edición, con lo cual os decimos que os apuréis a pedirla si la queréis recibir. Por cierto, nos llegaron rumores de que hay alguna gente que está intentando cobrar por la revista. Deciros simplemente que la revista es gratis, es decir, que si la veis en algún sitio y os la quieren cobrar, no la paguéis, porque se puede conseguir gratis, bien en nuestra dirección o bien en cualquiera de los lugares de ambiente de aquí de Gijón o de Oviedo, o en cualquiera de los safe shops de Gijón o de Oviedo. Y creo que nada más, si se me queda algo en el tintero habrá que dejarlo para la próxima semana. Simplemente lo más urgente, la reunión del jueves a las 8:30, el viernes de 6:30 a 8:30 estamos en la calle Covadonga, 3 cuarto, y que ese mismo viernes a las 12:30 de la noche tenemos una fiesta en la discoteca Eros en la que os esperamos a todos para disfrutar. Buenas noches a todos los oyentes. Vemos el próximo martes. Mariquita, buenas noches. Mariquita, nos encontramos pintando la luna. Hasta luego y sed muy felices. Doña Mariquita de mi corazón. Moon, river, wider than a mile. I'll be crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're.